Bueno, buenos días a todos y saludos. Lo que quiero compartir con ustedes forma parte de un esfuerzo regional que estamos haciendo sobre el impacto de los megaproyectos en la región centroamericana, centrados básicamente en turismo, minería y represas. Lo que comparto también es básicamente un intento de reflexión sobre la institucionalidad de los congresos indígenas, que son los autogobiernos aquí en Panamá, y la política turística, comparando dos procesos que tienen que ver con el intento de sistematizar dos procesos de dos regiones indígenas que están siendo atendidas por la política turística del Estado. Y nos estamos concentrando básicamente en tratar de ver cómo los niveles de organización pueden tener incidencia y puede desarrollar capacidad de negociación frente al Estado sobre el tema del turismo. Desde hace ya una década aproximadamente, el Estado panameño ha estado desarrollando planes de inversión turística y ha presentado una definición de zonas de desarrollo turístico en el país. No, el mapa que están viendo tiene que ver con eso. Este mapa es del año 2000, ha variado porque se han agregado nuevas zonas de desarrollo turístico en el país. Nosotros estamos concentrándonos en las llamadas comarcas indígenas y en este caso estamos hablando de dos. Esta anaranjada, que es la comarca Nueva Uglé, creada en 1997 a través de la Ley 10, y esta franja costera, que es Cunayala, que fue reconocida en el año 1958. Son las dos zonas que, debido a que están en la costa atlántica y por tener una serie de bellezas paisajísticas, están siendo, pues, digamos, muy deseadas por la inversión turística. Así que son estas dos zonas, la Nueva Buglé y Cunayala, las dos zonas que estamos tratando de ver cómo están funcionando los niveles de organización de la dirigencia indígena. Esta imagen, pues, son unas niñas, una mujer del pueblo Nueva Buglé, ¿no? Que son los que habitan en la comarca. Y esta siguiente es una niña en Cunayala, ¿no? Preparada para esto, recibir turistas, ¿no? Estas imágenes son muy comunes en la zona, en donde, pues, esto casi con regularidad a lo largo de todo el año se recibe muchos turistas europeos y norteamericanos. Bien, en esta imagen, aquí ustedes ven al ministro de Turismo en una sesión especial del Congreso General CUNA. Cuando en el 2004 el nuevo gobierno asumió la administración, una de las principales políticas que fue apoyada e incentivada fue la de turismo. Y en ese caso se designó a Rubén Blades como ministro de Turismo. Una de las primeras cosas que el Instituto Panameño de Turismo, que tenía el rango de ministerio, esto decidió implementar fue tratar de convencer a las autoridades indígenas de Cunayala de que se debía reformar lo que se llama la Ley Fundamental de Cunayala y el Estatuto Interno, que son normas que el Estado Nacional no reconoce, pero que de hecho por el nivel de organización comunitaria que hay en la región, es la norma que rige a los habitantes de la zona. Y uno de los puntos en la normativa interna relacionada con el turismo desde hace ya muchos años, esto tiene dos prerrogativas muy importantes, que son que la explotación turística solo la pueden hacer los cunas, y ninguna otra persona. Y por otro lado, esto se establece toda una serie de reglamentaciones sobre el tipo de turismo y las solicitudes necesarias para que pueda ser reconocida por el Congreso General, ¿no? El Congreso General es una institución indígena a nivel nacional, que es una especie de asamblea comunitaria de las regiones, y son las que deciden el tipo de inversión, ¿no? Y cómo se debe de proceder cuando se está hablando de inversión turística. Esta decisión fue una solicitud a la dirigencia de que era tiempo de que la inversión privada pudiera entrar, de que la inversión privada, cuando llegaba a los sitios, podía generar mucha riqueza y muchas oportunidades de empleo. Hago referencia a esto para poder entender entonces cómo es que se desarrolla en Nouvelle Buglé esta política, ¿no? Les comentaba que la comarca Nouvelle Buglé se creó en 1997 a través de la Ley 10. Pero hay dos elementos muy importantes que hay que tener en cuenta en la creación del territorio Nouvelle Buglé, y fue que se formuló de una manera tan ambigua que hay dos conceptos básicos en la ley: consulta y coordinación entre las autoridades estatales y las autoridades indígenas. Pero resulta que es casi una estructura paralela entre las autoridades estatales y las autoridades indígenas en la comarca Nouvelle Buglé. Y eso implicó entonces que desde los niveles de gobernación hasta los niveles más pequeños en las comunidades se tuvieran dos autoridades, ¿no? Entre gobernador, alcaldes, consejo municipal, corregidores y la estructura tradicional indígena de caciques generales, caciques locales, caciques distritales, jefes locales, o lo que ellos llaman jefes inmediatos. Y esto prácticamente dejó en un punto muy ambiguo quién decidía sobre la política interna, y en este caso sobre la política de inversión turística en la comarca. Cuando se aprobó la Carta Orgánica Administrativa de la comarca Nouvelle Buglé, se reconoció esto de la coordinación entre todas las instancias, y por otro lado, se reconoció también la necesidad de que las comunidades participaran en la planificación y ejecución de las inversiones. Inclusive se reconoce el derecho de las autoridades Nouvelle Buglé de poder hacer estudios de impacto ambiental independientes, independiente de lo que lleve la empresa o el Estado. Pero luego, en la misma Ley 10, ¿no?, hay un artículo muy significativo que habla de que las inversiones en el territorio comarcal están sujetas y tienen que ver con la orientación de las políticas nacionales de desarrollo. Así que todas las inversiones que tengan que ver con turismo, minería, proyectos industriales o agropecuarios, su eje central la otorgaba el Estado. Entonces, eso de una forma u otra condicionaba lo que luego se hablaba de coordinación, consulta y el derecho del pueblo nubé de hacer otros estudios cuando si sentían que era necesario hacer algún estudio de impacto ambiental, ¿no? Este es uno de los elementos que condiciona mucho al pueblo nubé buglé al momento de debatir a quién le toca y cómo se implementa la política turística en la comarca. El año pasado también se creó la Ley 2 de incentivos turísticos, una ley que dice que el Estado tiene derecho a entregar en concesión los 200 metros de playa, desde la costa hacia adentro, ¿no? El mapa que ven es un mapa de lo que se llama la región Ñoquribo de la comarca Nouvelle Buglé. Es la región que concentra mayor belleza paisajística y mantiene una alta concentración de bosque todavía. Bueno, esta, si se aplicara en la ley 2, ¿no? Si se aplicara la ley 2 sobre esta franja de costa, ¿no? Ustedes ven una línea que va a lo largo de la costa casi cuadriculada. Esos serían los 200 metros de costa que el Estado tiene derecho a dar en concesión a la inversión privada. Este mapa lo hicimos para que las autoridades no se dieran cuenta qué significaría la aplicación de la Ley 2 dentro del territorio comarcal, ¿no? Prácticamente pierden toda la costa de la región atlántica de la comarca, e inclusive atenta contra un área de humedal de importancia internacional, que son estas líneas rojas, ¿no? Que es una zona que concentra lagos, ríos, canal salado, playa, ¿no? Es una zona muy bella, y sobre ellas entonces que hicimos el ejercicio de aplicar la Ley 2. Este ejercicio no fue inocente por parte nuestra, sino era más bien calibrar qué significaría la aplicación de la ley frente a solicitudes que se está pretendiendo implementar, aunque no son firmes en el mundo de los inversionistas. Se habla de que es una de las zonas que debería entrar en concesión, ¿no? Ya que esas concesiones, si se entregaran, ayudaría a combatir la pobreza de la región comarcal, ¿no? Ese es uno de los argumentos que se dice: esto, si ustedes entregan la concesión, vamos a crear empleo, se va a generar esto, entradas indirectas, y eso va a ser una forma de combatir la pobreza en la zona. Esto en el caso del área, esto es un paisaje, ¿no? Esto es lo que atrae a los inversionistas, ¿no? Y las coralinas playas y una franja de montaña. Esto es un paisaje de Cunayala. Y en el caso de Cunayala, el mismo Instituto Panameño de Turismo también ya identificó las zonas donde se hace necesario esto, tener apoyo para la inversión privada, ¿no? Este es la región oriental de Cunayala. Esto, ustedes verán, son básicamente islas. Y la línea amarilla marca básicamente la zona de mayor atracción turística y que concentra la mayor cantidad de pequeños hoteles administrados directamente por los CUNAS bajo la ley fundamental y el estatuto interno de la comarca. ¿No? Y esto es un poco digamos, la diferencia que se establece con lo nuevo. O sea, hay un control directo de las comunidades y de los inversionistas CUNAS. Podríamos hablar de que la inversión turística, que ya tiene aproximadamente 20 años, ha creado pues toda una capa de pequeños empresarios turísticos indígenas en la zona, que son los más interesados en preservar la reglamentación y no permitir la entrada del capital privado, alegando que es un capital que implica mucha plata y mucho monto, y que ellos no podrían competir con un capital que es básicamente extranjero y que los dejaría de lado, y además violentaría pues todo el ritmo de inversión interna que es controlado directamente por el Congreso General. A raíz de esta solicitud que hizo el Ministerio de Turismo, las autoridades indígenas crearon una comisión especial de negociación con el ministerio. Y dentro de esa negociación se decidió hacer una especie de diagnóstico de, bueno, cuál era la situación de del turismo en la zona, ¿no? El turismo en la zona es de vieja data, prácticamente viene de los años 40, y tiene que ver mucho con lo que fue la presencia militar norteamericana, cuando los militares ubicados en las riberas del canal, para ciertas temporadas, salían de las bases militares y se iban a pasar tiempo en Cuna Yala con sus familias. Entonces, de manera muy temprana se desarrolló la actividad turística en la zona y eso permitió que entonces siguiera un nivel de experiencia por parte de los cunas de tener control sobre la misma actividad turística. Posteriormente hubo entradas directas de inversionistas norteamericanos en la zona, años 70 y 80, y eso terminó en hechos violentos. Hubo desalojo de hoteleros norteamericanos de manera violenta y confiscación de infraestructura turística por parte de las autoridades, lo que esto creó las condiciones para que posteriormente las autoridades decidieran crear una reglamentación interna, acatada por las comunidades, que el Estado no reconoce, pero que ha tenido que admitirlo a la fuerza por el nivel de organización comunitaria y por el hecho de que las mismas autoridades a nivel regional, las mismas autoridades indígenas, esto siempre han mantenido una posición firme de que no les interesa que no cunas e inversionistas extranjeros entren al territorio. Entonces, cuando el IPAT hace la solicitud de que se reforma el estatuto interno para permitir la llegada a la inversión privada, el equipo que se formó para hacer la evaluación de la solicitud, ¿no? Entonces, esto emitió un documento a las autoridades, y vale la pena aquí señalar que los equipos internos del Congreso, por ley interna, no pueden ser latinos ni gente que venga afuera. Tienen que ser básicamente profesionales indígenas los que forman los equipos de asesoría de las autoridades. Y es como esto se hizo como una forma de control sobre los debates internos y que no se viera influencia externa sobre la zona. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, esto, y una de las cosas que se reconoció en la negociación de si se permitía la entrada de capital privado a la zona fue que no se podía permitir megaproyectos en la zona. No se podía esto permitir la entrada porque significaría el aniquilamiento del pequeño empresariado cuna, que en estos aproximadamente 15 a 10 años han estado pues montando pequeños hoteles, actividades colaterales vinculadas al turismo. Y que esto, antes de seguir negociando la llegada de la inversión privada, primero había que revisar la reglamentación turística interna para poder esto sentarnos en el futuro con los inversionistas, pero con una reglamentación más clara, digamos que adecuada, actualizada a la nueva situación de inversión turística en la zona, y que permitiera entonces un diálogo más horizontal con los inversionistas. Algunos sectores internos inclusive propusieron que la inversión privada, si llegara a entrar, no puede ir más allá del 50% del monto que tenga un inversionista cuna, que sería la única manera de admitirlo. Otros dicen que no, que debe ser 40%, pero que siempre el inversionista externo no puede tener más del 50% de la propiedad si quieren entrar a la comarca, ¿no? Esto es un punto de discusión interna. Esto, y que además se debería crear en cada comunidad vinculada a las actividades turísticas comités de turismo sostenible, que fueran vigilantes del tipo de inversión que se pretendía implementar, ¿no? Definir los mecanismos necesarios para el tipo, cómo sería la participación del capital privado en la zona. ¿Cómo se tiene un plan que prepararía o ampliaría la preparación del personal CUNA que ha estado atendiendo los hoteles y todas las actividades colaterales relacionadas con el turismo, ¿no? Para poder generar personal calificado y que el personal calificado para atender no venga de afuera, sino que sea la misma población la que realmente atienda todo eso? Estas dos dinámicas llevan entonces a dos procesos. Esta es una manifestación de las comunidades nobles del archipiélago de Bocas del Toro, ¿no? Las comunidades nobles han tenido que recurrir a la movilización y a buscar apoyo externo para poder enfrentar la inversión turística. En este caso, las comunidades que están en el archipiélago, inclusive comunidades que tienen en estos momentos una discusión sobre la propiedad de la tierra, si es territorio comarcal anexo o no. No, hay un programa, que imagino que en el resto de Centroamérica también debe estar presente, el Programa Nacional de Administración de Tierras, que son los que tienen que delimitar, ¿no?, las tierras que están siendo reclamadas en algunos casos para las inversiones. Y a diferencia de Nueva Bublé, en Cunayala, ya les había comentado que hay una tradición de organización comunitaria que viene de muy lejos. Hay un liderazgo definido, o sea, hay establecido una jerarquía en la negociación con los inversionistas. No es cualquiera persona de la región la que negocia con los inversionistas. Está reglamentado. Los inversionistas tienen que negociar directamente con la dirigencia comunitaria, ¿no? Esta es una foto de los años 40, de un congreso general cerca de Colombia, donde que es el punto de debate de todo tipo de propuestas de desarrollo para la zona. Y esta es la actual dirigencia del congreso, que es la que tiene que decidir al final si se aprueba la entrada de la inversión privada o no, y si entra, en qué términos tiene que entrar, ¿no? Entonces estamos tratando como de poder ordenar la información, sacar algunos elementos que ayuden a los procesos de resistencia comunitario frente a la política turística, sobre todo en los territorios comarcales, y tratando de ver un poco cómo realmente la organización, la necesaria organización de las comunidades, es lo que puede llegar a tener una incidencia y a poder negociar horizontalmente con los inversionistas privados y con el mismo Estado cuáles son los términos de la inversión turística en los territorios comarcales. Bueno, yo lo dejaría aquí, y esto es un poco lo que pretendía compartir con ustedes desde acá, desde Panamá, que también está viviendo pues esta historia que parece el oeste americano, ¿no? De inversionistas que se sienten dueños de todo, con un gran desprecio a las poblaciones, con un gran desprecio a las culturas, y se lo valoran es pensando en la renta, ¿no? Así que gracias, y lo dejaría aquí.